Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Bueno, pero esto, de que ya te lo dije. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. ¿Qué está ocurriendo en el país? La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación de recursos, que la emergencia edilicia venía desde mucho antes del tornado. El tornado lo que hizo fue empeorarla. Me parece muy bien que lo puntualices, porque si no, estamos diciendo primero que era un techo nuevo. Era un techo nuevo, sí. Bueno, sí. Pero fue un F2, vamos a darle el beneficio. No fue un avión, un caza, fue un tornado. ¿Vos considerás que hay que tomar la escuela para defender la educación? Si es necesario, sí, si nadie nos da solución, no viene nadie a decirnos, mira, vamos a hacer esto, en menos de un mes o menos tenemos la solución. Y sí, si es necesario, sí, lo vamos a hacer. ¿Se charla eso entre ustedes? Sí. ¿Y la tendencia es que se puede tomar la escuela? Que se puede tomar la escuela. ¿Tus viejos qué dicen? Están de acuerdo. Estamos empezando Recorte Informativo escuchando parte de una entrevista que compartimos la semana pasada para hablar de la escuela media número 11, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que está en Álvarez. El reclamo de padres, alumnos, exalumnos, la comunidad educativa, para que las obras en esta escuela en algún momento se comiencen a realizar y los chicos puedan volver a la normalidad tras las dificultades que existen por este desastre ambiental que se vivió en abril de este año. Hubo otras escuelas y existen escuelas que tienen la misma problemática. Una de ellas es la media 14. Y para hablar de esto está Claudio García en línea. Vamos a hablar con Claudio directamente. Buen día, Claudio, ¿cómo estás? Hola. Hola, Claudio, ¿me escuchás? Sí, sí. Bueno, contame, por favor, ¿qué está pasando con la escuela media número 14? ¿Dónde está ubicada para que nosotros podamos entender la situación? Está ubicada en el barrio San Jorge. Está entre el frigorífico Moreno y el frigorífico que era el Minguillón antes. Y está en una zona, digamos, terrible ya de por sí, por la contaminación que tienen con respecto a estos dos lugares donde no tiene, los chicos viven expuestos a la contaminación desde ya. Y el tornado que pasó por Moreno destruyó media escuela, voló el techo, paredes. Y bueno, ahí fuimos el viernes a La Plata junto con los padres, con distintas escuelas, con Gremio Suteva, ATE, distintas organizaciones que acompañamos este reclamo que es terrible, digamos, porque aparte de esto que pasó, hay una empresa que la contrataron directamente desde La Plata y la empresa tomó media escuela, esa media escuela que tenía que arreglar, y aparte se apoderó del laboratorio, de los baños, y como tiene un problema de que La Plata no paga los documentos que ellos van cobrando a medida que van haciendo la obra, se apoderó de la escuela, entonces no deja entrar a nadie, no deja tocar nada, no deja que nadie termine aunque sea la obra o que los chicos puedan estar porque hizo una parte de la obra, digamos. A ver, Claudio, si yo entiendo. Escuchamos un audio anterior que los chicos de la media 11 decían, bueno, si no hay soluciones pensamos tomar la escuela. Los chicos, estoy hablando de la media 11. Sí, sí. Lo que pasa en la media 14 es que una empresa tomó la escuela. Sí, sí, literalmente, así. El viernes cuando fuimos a hablar con el director provincial de infraestructura de la Dirección General de Escuela, le planteamos esta situación porque el Consejo Escolar a nosotros nos dijo que ellos no pueden ni siquiera entrar. El día que quisieron entrar a supervisar y tratar de ponerle las chapas que le faltan a los techos para que los chicos, aunque sea, tengan clase. Y no solamente eso, digamos, antes que me olvide, la otra parte de la escuela, que no se voló nada, pero está toda, se llueve por todos lados, están las paredes electrificadas, digamos, es un abandono total de esa escuela. con respecto a infraestructura. Y el tema es que la empresa esta se apoderó de la escuela ahora. ¿Esto por un reclamo que ellos están haciendo porque no le bajan los fondos? Claro, ¿por qué? Porque no le pagan los documentos, o sea, que no le pagan la obra. Mm. Ellos van haciendo, a medida que van haciendo, van cobrando las obras. Y está parada en todos lados, digamos. A la media 8 le pasa lo mismo, a la EP8 le pasa lo mismo, a la 74, que le falta poquito, le pasa lo mismo. Dejaron la obra ahí nomás porque no les pagan. Escúchame, ¿y cuántos días sin clase ya tuvieron los alumnos de la media 14? Y ya esta semana que pasó, esta semana no tienen, y ya vienen de anteriormente, que cada vez que llueve no pueden estar dentro de la escuela. Claro, tienen ese problema. Pero digo, ¿hace cuánto tiempo que esta empresa tiene tomada la escuela? Y es más o menos a los 2 meses empezaron a trabajar. Y desde que empezó las clases no hacen otra cosa que... ¿cómo es? De que se retomaron las clases, no hace otra cosa que no dejar ni siquiera pasar al consejo escolar o supervisar la obra. A nadie deja pasar, digamos. Es algo que no es... Literalmente está tomado, digamos. Es como si en tu casa vos contratas un albañil y porque tuviste un problema para pagarle, el tipo se queda con la mitad de tu casa. Una cosa así. Es algo que no se entiende, que... Bueno, el personal que tiene que inspeccionar no pueda llegar, que... No sé, desde el consejo escolar, Gabriel Del Río, hoy como presidente... tampoco lo puede hacer, eso es lo que dice Del Río. Claro, no, yo creo que Del Río, las autoridades políticas que tienen que estar a cargo y tienen que hacerse cargo de esta situación, porque tienen que solucionarlo lo más urgente posible, no es de ayer, anteayer, de hace un mes, hace ya pasó el tiempo. Bueno, yo creo que lo peor de todo del presidente del Consejo Deliberante, del Consejo Escolar, digo, es que el consejo escolar está muy... Hola. Hola, a ver si tenemos un problema para hablar con Claudio García, a ver si podemos recuperar ahí un poco. Claudio, ¿me escuchás? Sí, ahí está. Lo que te decía es que el presidente del consejo escolar sí está muy comprometido con muchas empresas. Especialmente con la empresa Marinelli y todo eso, que tiene muchas obras... que ha sido un desastre para las escuelas que han arreglado o que han hecho. ¿A qué te referís con que está comprometido con muchas empresas? Es que el tipo no siquiera las va a controlar porque no está arreglado con las empresas. Te lo manifestaban los padres o los docentes de la media 14, lo manifestaban en la reunión que tuvimos antes de ir a La Plata, o que decidieron ir a La Plata. Te decían que, por ejemplo, la empresa mandaba 2 tipos a trabajar. Una empresa que cobra 1.600.000 manda 2 tipos a trabajar. Es una burla ya, de por sí eso nomás. Y cosas así, todas esas cosas que uno va viendo que el Consejo Escolar no tiene la voluntad política de decir, bueno, vamos a reclamar, vamos a hacer esto, que la empresa si quiere se vaya y haga un juicio al Estado porque no le paga y continuamos con poniéndonos chapa. La comunidad educativa se ofrece a arreglar el techo, digamos. Uh-huh. No hace falta que... Pero bueno, como se hace por contrato, por temas legales y todo eso, bueno, uno tiene que depender de estas cosas. Pero uno siente que el consejo escolar es el que más está arreglado con las empresas, económicamente, coimeado, digamos, y que por eso no hay voluntad política de arreglar ninguna escuela. Porque lo único que hacen es empezar una obra donde hay 1.600.000... y la obra se paró ahí, y la empresa se tomó de la escuela. Y no encontramos otra explicación, hemos ido a hablar con todo el mundo, hemos llevado al consejero escolar. ¿El nombre de esta empresa que está a cargo de la obra en la media 14? No, el papel no lo tengo acá, justo que... Bueno, queda pendiente ahí el nombre de la empresa, porque en la media 11 pasó exactamente lo mismo. Sí. Fueron 2 personas a trabajar. Claro, ese es el... A uno que más o menos tiene una idea o... Nos parece ya una tomada de pelo. Y si quien las tiene que controlar son los inspectores de obra, también tendrían que ser una tomada de pelo para ellos, que saben muchísimo más y técnicamente están preparados para controlar, supuestamente, estas situaciones, digamos. Por eso la gente está muy enojada y lo que decía el compañero recién, el que le hiciste la entrevista, que pueden llegar a tomar la escuela porque puede pasar cualquier cosa, no puede ser que pasen esas cosas y los que tienen la respuesta política a esto, porque es así, esto es una respuesta política, se intenta decir que el gobernador no paga porque no tiene fondos. hay una parte de los que fueron que tienen que defender al kirchnerismo y dicen que el kirchnerismo mandó la plata. Y no aparece, nadie cobra, nadie la tiene. Es como una pelea política que nosotros estamos entrampados en el medio, todos los que trabajadores de la educación, auxiliares, docentes, y los chicos no tienen clase, que es lo principal. Claudio, ¿qué les dijeron en La Plata? ¿Con quién hablaron específicamente? Hay que decir que padres se convocaron en la media 14 junto con integrantes de ATE 11, y también de SUTEBA, me decías sí, vos. Ah, fue gente de la media 11, hasta La Plata. Sí, ¿ahí con quién hablaron? Con el director provincial de infraestructura de la Dirección General de Escuela, que ese, digamos, de ahí se contrata directamente a las empresas y se les paga. Bueno, como el tipo había asumido el lunes, lo que se comprometió es que este jueves venía Moreno para inspeccionar los lugares y bueno, empezar a pagar o poner en marcha o dejar sin a la obra, dejar a la empresa sin la licitación, digamos, por no cumplir. Eso lo tenía que ver en el lugar y con los papeles en la mano, nos dijo el tipo. Así que este jueves lo esperamos acá para ver qué podemos avanzar. Se avanzó que por lo menos el tipo se hizo cargo de que iba a venir a Moreno a ver las obras cómo estaban, que creía todo lo que decíamos, pero que bueno, tenía que venir hasta acá y hablar con los responsables de infraestructura del Consejo, que son los que tienen que controlar a todo esto. Esto realmente, discúlpame Claudio, esto es una vergüenza, porque estamos diciendo que esta persona asumió recién un día antes que ustedes lo hayan ido a ver, y esto por el cambio que hubo político dentro de lo que es la gestión de Daniel Scioli, decimos que Bir se fue y llegó de Lucía. Pero no se puede entender que no haya continuidad en la gestión. Claro. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta lo alejado de la realidad que se encuentra este centro de poder, como es La Plata, de lo que pasa en el territorio. En este caso en Moreno, ¿cómo nadie va a notificar en las condiciones? Uno no entiende, ¿no? Porque a veces parece una tomada de pelo. En las condiciones en las que se encuentra en la escuela y la cantidad de chicos, adolescentes, también alumnos, estudiantes, que no tienen clases. Claro. Desde abril. Y si no tienen clases amontonados en lugares que tabicaron, sacaron comedores escolares en algunos lugares, por ejemplo la 80. En la 80, la SB 16 de la 80 desapareció, quedó el piso nada más. Ni un ladrillo han puesto hasta el día de hoy. Hoy que estamos hablando nosotros dos, un ladrillo no han puesto. Los responsables políticos son los consejeros escolares de Moreno. Ellos tienen que, aunque sea, llamar y criticar, pedir, exigir, como lo hace la comunidad, por supuesto, porque quiere otra cosa, pero ellos saben lo que está pasando, más que nada porque ellos están todo el día y todos los días atentos a los reclamos, o se los llama o se les manda nota, todas esas cosas lo saben bien. Y no se ha puesto un ladrillo en la escuela de SB16, es terrible eso, por eso digo, como vos decís, es una vergüenza. Y lamentablemente tenemos que hablar de otra manera hoy, porque nosotros veníamos hablando tranquilamente de que lo iban a hacer, que no lo iban a hacer, venimos que venía el ajuste, lo hizo Silvina Birs y lo va a hacer Lucía, también de Lucía también lo va a hacer, así que a nosotros no nos queda ninguna duda. Y el tema es que sí, los compañeros, como los trabajadores, no tienen, a veces tienen que, los obligan a ir a trabajar, porque el Consejo Escolar quiere que estén presentes en la escuela. ¿Y Gabriel del Río qué dice? ¿Se reunieron con él, hablaron? No, porque cuando nosotros nos reunimos como gremio, como ATE, sí, y le hemos planteado toda esta situación. Entonces, él se comprometió que iba a hablar con infraestructura de la provincia para apurar las cosas, para tratar de ver cómo las cosas podían apurarse de otra manera o manejar de otra manera, pero nunca nos volvió a llamar. Y después las cosas van sumándose y la gente va tomando otras medidas, ya te digo, lo que el compañero decía, tomar la escuela, y seguramente va a pasar, y es lamentable porque no dan ninguna respuesta a nada. Esperemos que este director provincial por lo menos termine las obras. Y después tenemos que hablar de un montón de cosas que pasan en las escuelas, donde las empresas, ya te digo, como esa Marinelli, que hace casi todas las obras de las escuelas de Moreno, y son un desastre. Sí. La escuela donde yo trabajo, por ejemplo, nos cobró 53.000 pesos, cobró 53.000 pesos y se llueve de vuelta. Hace 3 meses que terminó la obra. Claudio, mirá lo paciente que somos, que el año ya está perdido. Porque aunque la empresa, aunque esta persona que es el encargado de infraestructura venga de La Plata a visitar el jueves las escuelas, ¿cuánto tiempo va a tardar en hacerse alguna hora? Si se hace, ¿no? Porque uno a veces es demasiado positivo, digo yo. Pero qué paciente que es la comunidad en general, que entendemos que ya hay un año perdido y buscamos, seguimos buscando soluciones que son institucionales cuando no aparecen. Claro, el Estado no está en este momento, está ausente totalmente acá. Totalmente no, pero está ausente. Vos me dijiste que viajaron con integrantes de la media 11. Sí. A La Plata. ¿Había alguna otra escuela más, representantes de estas escuelas? Digo, la está 16 estaba el director. Sí. De la escuela 8 también había unos padres. Es decir, que se están reuniendo las escuelas que todavía no tienen soluciones. Claro, que son todas. A través de esto que nosotros nos intercambiamos información con los gremialistas, digamos, SUTEBA también, ¿viste? Yo no. Así que por eso también están un poco conectados. Ese día la movilización se hizo en base a esas cosas. ¿Se espera alguna actividad en Moreno? Sí, porque tenemos que, digamos, esto no da para más. Ahora tenemos esta espera, digamos, hasta que venga el director provincial y vea, supuestamente, que, por ejemplo, a la 74 le falta terminar un poco. Ajá. Y le falta cobrar no sé cuántos documentos. Por darte una idea. Por lo que se habló, son 10 documentos, le pagaron 3. Entonces no quieren continuar con la obra las empresas. Y así son todas las otras. Algunas que ni siquiera cobraron uno de los documentos. Por ese lado viene, de ese lado, por el lado, digamos, de la Dirección General de Escuela de Infraestructura, que no cumplen en pagarle a las empresas. Eso es lo que aducen las empresas. El director no nos podía dar bien la información porque tenía que revisar uno por uno y ver si era verdad o mentira, y entonces por eso el tipo se comprometió a venir acá directamente a tratar el tema de Moreno exclusivamente y tratar de sacar un poco adelante las cosas, o no, también nos dijo eso, que podía sacarlo adelante o no, porque si es un problema legal, administrativo, ya se soluciona de otra manera. ¿Cuántos chicos son los que van a la 14, aproximadamente? 500 alumnos, sí. Hablamos de 650 de la 11, 500, sí. Y nos falta todavía la media 8. No y la, digo exactamente cuánto, pero son 500. Muy bien, Claudio, te agradezco mucho la comunicación y estamos pendientes de lo que está pasando, porque es mucho más que una vergüenza, porque aquí se muestra claramente lo que es el abandono y esta paciencia que cada vez es menor, digo, porque así lo escuchábamos al compañero cuando iniciábamos el programa, este audio del compañero de la media 11, y ahora escuchamos esto que vos decís. Veamos qué pasa en los próximos días. La verdad, de promesa ya conocemos. Si vos hablás con los padres y los alumnos, es peor todavía, porque ya no tienen la paciencia de decirle. Y cuando se enteran de las cosas como son, digamos, a nivel político no se hace nada, es peor todavía. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias a vos. Hasta luego. Claudio García es militante de ATE, este gremio que se hizo presente en la Escuela Media 14, también estuvo SUTEBA, así lo informó Claudio. El día viernes nos enterábamos de la movilización que se iba a llevar a cabo a La Plata. Hubo un trabajo en conjunto con la Escuela Media 14, con Media 11, con integrantes de la Escuela Media 11 y también de la Escuela 8. No se puede explicar la situación que se está viviendo en estas escuelas de Moreno. Estamos hablando de Moreno Sur y en Álvarez. Matrícula la media 14 de 500 alumnos aproximadamente y la 11 de Álvarez 650. No tienen clases. En abril fue el tornado. El dinero no llega. Las empresas que no cobran. La gestión que cambia. Y las respuestas son nulas. Son las 9 de la mañana y 28 minutos, estamos empezando Recorte Informativo. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Vení agarrada.

para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Si vos te mandaste solo es porque no leíste el horóscopo. Hacete cargo que erraste. Ahora me salen de lo racional a lo astrológico. Yo tengo un solo guía. La guía es la luna, la que sale todas las noches. Esa noche salió la luna y en la luna vi dibujada el piquito de Alf. El hocico, que decía, Lea venía a rescatarme. Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007. Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007. Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora. Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año. Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, Radio Serrana. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. En el primer bloque del programa hablábamos de los derechos de los niños y adolescentes, que uno de ellos es estudiar. Vamos a seguir hablando de los derechos de los niños, pero en este caso está Clara Mungay, niña, que es de la Fundación Mientras Tanto, porque hubo una reunión, ya hemos comentado en varias oportunidades la función que cumple esta organización, pero la reunión que se llevó adelante el sábado 25 era para informarles o dar a conocer o poder generar algún tipo de vínculo con las personas que conocieron a la Fundación Mientras Tanto a partir de la difusión por medios nacionales y también por medios locales de la actividad que vienen desarrollando y cómo se puede colaborar. Para saber qué sucedió en esta reunión está Mungay en línea. Buen día, Mungay, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Buenos días, Cintia. Muy bien. Cuéntenos, por favor, ¿qué pasó el sábado 25? Bueno, mira, el sábado 25 hicimos una reunión que habíamos programado para poder conocer a mucha gente que se contactó con nosotros vía mail a raíz de la difusión que tuvo en este último tiempo la actividad de la fundación. Y bueno, la verdad que se extendió bastante, terminamos después de las 17:30, donde pudimos comentarles cuál era el trabajo que nosotros veníamos haciendo desde el inicio. Y recibir a esta gente que había ofrecido diferentes tipos de colaboración, ¿no? Y ver un poco cuál era la disponibilidad de cada uno y cómo podíamos coordinar las acciones para que dé un mejor resultado, ¿no? ¿Cuáles eran las preguntas más frecuentes por parte de las personas que asistieron a esta reunión? Bueno, en principio, cómo llegaban los chicos, cómo se los había contactado, el tema de las familias también preguntan bastante, después el tema de la escolarización de los chicos. Creo que fue muy muy variada y bueno, y esta ida y vuelta, ¿no? De poder explicar también que no es tan sencillo para los chicos poder modificar hábitos y conductas que ellos vienen viviendo desde su primera infancia a poder modificarlo en lo que es un año en la casa o menos tiempo, ¿no es cierto? Uh-huh. Las dificultades con las que uno se encuentra, los avances y retrocesos que se van dando en ese proceso tan complejo que es trabajar con los chicos que estuvieron o que están en situación de calle. ¿Se pudieron establecer acciones concretas o este fue un primer encuentro para realizar otros y seguir conversando? No, en principio ya hay compromiso de diferentes personas para venir. Bueno, nosotros lo que le planteábamos era, si bien la fundación tiene hoy por hoy una necesidad económica importante para poder afrontar aquellos gastos que son sobre todo sueldos, ¿no? Uh-huh. Y cargas sociales, planteábamos desde la necesidad de los chicos de la aproximación de la gente que venga a compartir con ellos momentos y cuánto bien le hacen a ellos esos momentos compartidos, ¿no? Y bueno, con respecto a esto, ya hay gente que se comprometió a venir esta semana. Es más, hemos tenido gente que antes de la reunión ya se acercó, un matrimonio vino un día a cenar con ellos y compartir un momento, y a la semana siguiente volvieron a pasar con un proyector, a pasar una película, y vinieron con ellos sus dos hijas, una nena de 7 y una de 15, y realmente pasaron un momento muy muy agradable, en el que algo que resaltan aquellos que vienen es el respeto que los chicos tienen dentro de la casa hacia aquellas personas que vienen a pasar un momento con ellos, ¿no? Así ¿qué que, significa bueno, estas acciones para los chicos que duermen mientras tanto, que están ahí? Disculpa, no te escuché la pregunta. ¿Qué significan estas acciones, digo, la visita de personas de afuera, que antes ellos no conocían, para los chicos que están en mientras tanto? Mira, es muy importante el hecho. Yo siempre digo que el techo y la comida es importante, pero la escucha y el afecto es mucho más, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo podemos llegar a eso, y realmente hay bastante gente interesada en esto. Por otro lado, están tratando de hacernos un contacto con otra institución para ver algún tipo de taller de carpintería que nos vamos a encontrar en esta semana. Después nos dejaron también su disponibilidad horaria y qué es lo que ellos ofrecían como para poder organizar un poco mejor. Entonces hay algunas personas con las que sí nos vamos a encontrar en la semana para articular mejor las acciones. Pero realmente en la gente que vino había mucho interés por conocer qué era lo que estaba pasando y ver la posibilidad de ayudar con respecto a esto, ¿no? ¿Podemos pensar en que si no se buscan acciones en concretas, digo, para poder sostener esto, sostener económicamente, digo, mientras tanto corre riesgo que siga funcionando? ¿Ustedes evalúan esto? Mira, la dificultad está, pero también está la decisión que tenemos y la convicción de que esto tiene que existir. De hecho, durmieron en un día en esta última semana, un día 13 chicos y otro día 14. Uh-huh. Y esto te da la pauta de que tiene que haber un lugar donde ellos puedan estar, ¿no es cierto? Así que, bueno, yo esto lo que hace es obligarnos a seguir probando y a seguir buscando caminos para que esto realmente tenga la posibilidad de extenderse en el tiempo, ¿no? Claro. ¿Algún tipo de ayuda por parte de los gobiernos provinciales o municipales, o esto todavía sigue estando pendiente? No, nada. Hasta ahora lo único que tenemos es, como siempre, ¿no? El compromiso de gente de la comunidad, que es, entiendo yo, también importante que la gente entienda que esto de este es un tema que hay que ocuparse. Pero bueno, por parte del Estado no, evidentemente todavía no lo entienden así. Clara, te agradezco muchísimo la comunicación y queríamos hacerles conocer a los oyentes de la 90.1 que había pasado con esta reunión y decir que siguen las puertas abiertas para todos aquellos que quieran colaborar. Por supuesto, las puertas de mientras tanto están abiertas no solo para colaborar, sino también para mucha gente pueda ir a conocer y ver qué es lo que el trabajo que se realiza en la casa y poder conocer a los chicos en un ámbito diferente al que lo ven generalmente, ¿no? Creo que más de uno se va a sorprender. Así que, bueno, las puertas mientras tanto están abiertas de 20 a 10 de la mañana, el día siguiente, y cualquier persona que quiera pasar, ya sea a colaborar o simplemente a ver cuál es el trabajo que se está realizando, mientras tanto pueden hacerlo, están todos invitados. ¿Hay una estigmatización sobre estos chicos de lo que pudiste ver, de la conversación que tuviste con estas personas? Digo, ¿una imagen particular de los chicos que se encuentran en situación de calle? Mira, sí, había como que hubo en un momento en ciertas personas, había con respecto a los chicos una mirada diferente, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es algo que se va... necesita un trabajo muy importante. Pues yo lo que les planteaba, a veces uno focaliza en los chicos una problemática que no nació con ellos, ni en ellos ni con ellos, uh-huh. ¿Sí? Ellos son el resultado de la inacción, digamos, claro. en la mayoría, en todos los casos yo planteo, ¿no? Así que, bueno, y el desafío de los adultos y de la comunidad de hacernos cargo de esta situación que se está viviendo, ¿no? La problemática de los chicos y cómo ello influye en el resto de la sociedad. Sí, la organización ante un Estado ausente, porque evidentemente no está la decisión política de hacer algo con esto que hablamos tantas veces, que es incluir a los chicos que se encuentran en situación de calle. Porque, sí, evidentemente, de esta manera no está, y la verdad es que nosotros vemos a lo largo de estos 3 años que venimos trabajando con los chicos, 2 digamos en la casa, pero hace 3 que trabajamos con esta problemática, que los chicos en la calle difícilmente puedan cambiar su vida, ¿no es cierto? Es necesario que a los chicos se les muestre la posibilidad de otras cosas, de miradas diferentes de los adultos, que ellos puedan entender a estos adultos que se cruzan en la calle como que son personas a las que ellos también le importa y le importa lo que les pasa y no que pueden pasar por al lado de ellos sin siquiera percatarse que están tirados en una plaza, ¿no? La última, te agrego una más clara. ¿Por qué piensan que en este último tiempo se conoció mucho más o esa es la sensación que tengo yo, puede ser que esté equivocada, la actividad que realizaron ustedes desde mientras tanto? Mira, un poco es una decisión nuestra de avanzar sobre que la comunidad conozca esto. En principio, bueno, hubo en Moreno hechos muy lamentables y bueno, la sociedad está sensibilizada y yo creo que es un momento para que entiendan y puedan ver esta problemática como una parte del problema a la que hay que trabajar y trabajar en serio para poder brindarle otras oportunidades, ¿no? Y no cargar sobre cierto sector de la población los problemas que existen en Moreno. Y por otro lado, también la necesidad que tenemos vemos la necesidad de continuidad de esto que nosotros, claro, pensamos en un momento que era esto, un mientras tanto, uh-huh. y bueno, y también de ayuda a quienes estamos llevando adelante este proyecto, que no es una tarea sencilla, ¿no? Te agradezco mucho. No, de nada, gracias. Hasta a luego. Ustedes. Clara Mungay es integrante de la Fundación Mientras Tanto. Se realizó una reunión el día sábado. Allí participaron aquellas personas que se contactaron con ellos a través de mail o teléfono para que se pueda llevar adelante un contacto personal y empezar a articular acciones que permitan colaborar con la actividad de esta casa que estaba pensada como mientras tanto, como decía Clara Mungay, pero que ahora se ve la necesidad de que esto crezca y se pueda extender en el tiempo por la demanda que hay de niños que se encuentran en situación de calle. Son las 9 de la mañana, 49 minutos. Quédate ahí porque tenemos todavía mucho más para compartir con vos en esta mañana de la 90.1, cargada de información. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento. ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Nuestras vías de comunicación 15-61-54-03-59 para mandar mensaje de texto o 466-6559, el número de línea si te querés comunicar con nosotros. Vamos a cambiar de tema, quedándonos en lo que es el ámbito local. Estamos hablando en este caso de Roxana y Walter. La historia de esta pareja que perdió a su bebé de un mes luego de un incendio. Viven en condiciones precarias, ya esto ocurrió hace 2 semanas aproximadamente. Nos acercamos nuevamente este fin de semana en que pasó para hablar con ellos y ver cómo estaban. La ayuda por parte de Acción Social llegó, pero no alcanza. Están esperando la promesa de alguna casilla para empezar a reconstruirse, a reconstruir su espacio, pero queda presente allí y va a quedar, por supuesto, por mucho tiempo. El sentimiento y la angustia por la pérdida de un hijo. Y hablamos con Walter, él decía lo siguiente, en este relato que nos pudo hacer. Hay que decir que Roxana, por las condiciones de tristeza y también porque se hace un nudo en la garganta, no pudo hablar con nosotros, pero Walter sí lo hizo y dijo lo siguiente. Tratamos de lucharla, qué sé yo. Tratamos de no pensar en lo que pasó. Y dolor en el cuerpo, más dolor que la pérdida de mi nene, no tengo. Lo único que me duele más en el alma, ¿no? Después los demás lo recupera, sea como sea, se recupera. Lo único que no se me recupera mi nena. Nadie me va a devolver mi nena. Es lo único. Cuando vinimos nosotros, decíamos si tuvieron ayuda de algún tipo. Te hicieron recorrer un montón de lugares para darte el cuerpito de tu nena. ¿Qué pasó con eso que es burocrático, pero que lo tuviste que hacer a pesar de las condiciones en las que estabas? Sí, me hicieron ir como 3 veces para fiscalía, para Rodríguez, a la comisaría de Catona, para todos lados. Sabiendo que no tenía ni para comer. Me hacían ir para acá, para allá. Si no hubiese sido por el tío de mi señora, yo no, hasta ahora capaz que tendría que estar haciendo los papeles para que me pudieran dar a mi nena. Por el cuerpo médico que puso mal el nombre. Y Catona que no pasó el informe a fiscalía. Y por eso me hicieron dar un montón de vueltas. Todo eso es por... porque querían que pague la morgue, porque quería que pague el lugar para velar a la nena. ¿Cuántos días estuviste dando vuelta? Y 3 días y medio. Al cuarto día me la entregaron. Siendo que tenía que estar internado, estaba dando vuelta por todos lados. Yo pienso que eso tendría que ser una obligación que ellos te tendrían que dar sin dar vuelta el cuerpo de tu familia. Porque esa es una parte tuya. No te pueden negar darte a tu familia a tu parte, porque es una parte tuya que se te va. Todo el tiempo te golpean. Todo el tiempo los trámites se vuelven extensos. Claro, Walter decía, no deberían dar tantas vueltas para darte una parte tuya. Y no, debería ser un poco más fácil. Pero hay cosas que no son fáciles y para determinados sectores no son fáciles. Entonces la violencia se vuelve recurrente y los golpes también. Y uno ya se resigna a que es así, a que no va a cambiar. Estaba ahí Roxana junto con su otro niño que caminaba por esta casita que están, en la cual están viviendo, que es la de uno de sus hermanos. Por un tiempo ahí todos amontonados, pero como decía Walter, el dolor más fuerte es la pérdida de un hijo, lo material se recupera. Y seguimos hablando con este papá acerca de cómo lo atendieron en el hospital, cuál fue el tipo de ayuda que recibió por esas partes institucionales, digo sectores institucionales que deberían tener una pronta respuesta y que a veces, como ya sabemos, no llegan. De esto también habló Walter y nos contó lo siguiente. Lo del hospital es bastante bueno porque me atendieron rápido, me atendieron, me hicieron bajar un médico, cirujano, todo, de otro instituto y fue por las presiones que dio Acción Social y ANSES, porque si no iba a estar como los demás, porque había un muchacho al lado mío que le habían cortado la pierna y iban cada muerte de obispo iban a verlo y encima lo dejaban ahí. Si lo veían una vez por día era mucho. Y bueno, eso gracias al el apoyo de Acción Social y ANSE, me atendieron bastante bien a mí, a mi señora y a mi nene, que fue que también se quemó la piernita así. ¿Hoy las curaciones se las están haciendo ustedes o están yendo al hospital? No, nosotros. Va, yo me la hago yo solo porque el cirujano me recomendó eso, me dio todo lo... La Acción Social me hizo que me dé todas las cremas, las vendas, las gasas y bueno, las cosas que necesito, los medicamentos, o sea. Eso lo hago yo porque me dijo que me lo haga yo el cirujano. Me enseñó, o sea, él me mostró cuando... La segunda vez que me rasparon las manos porque me mostró cómo tenía que hacer porque me durmieron las manos. Ahí ya no me durmieron el cuerpo, nada. Me durmieron las manos y me hicieron el raspado recién ahí. Sí, ahí recién pude ver cómo se hace. O sea, me dan todas las cosas ahora, por lo menos. Te preguntaba también si te pudieron ayudar, si alguien te prometió la ayuda con tu casita. Ustedes perdieron todo, necesitan de todo. Pero alguien vino, se acercó de parte de la municipalidad, de Acción Social, de algún lugar que sea institucional. de Acción Social y de ANSES, la misma gente que nos estaba ayudando. Pero había que esperar, me decían. Me dicen que las chapas están, las cosas, pero no sé, dicen que si pueden ver si me pueden dar la casilla. Yo la verdad necesito que me la den porque no estamos en la casa de mi papá con mis hermanas apilados y no se puede estar así. Yo tenía mi lugar propio, mi parte íntima, o sea, era mío, qué sé yo. Yo si quería comer comía, si quería sentarme, acostarme, lo hacía. Y ahora, por vergüenza, porque a mí muchas cosas me da vergüenza y no le puedo estar pidiendo cosas a ellos. Siendo que no tengo casi movilidad por las manos, no. A veces les tengo que estar pidiendo agua y no me da para andar pidiéndole agua. Digo, dame un vaso de agua. Por más que sea mi familia o lo que sean, me da vergüenza a mí. La casilla puede ser que llegue en algún momento. Está por ahí, faltan las chapas. Hubo ayuda de Acción Social, esto es lo que decían ellos. Por ejemplo, colchones, algo de alimento, también de ANSES. Pero siempre falta. Falta porque perdieron todo. Y porque aparte también se necesita la contención de una familia que perdió un bebé. Roxana está destruida, no pudo hablar con nosotros. Ellos siguen ahí, la siguen peleando. Walter no puede trabajar todavía porque tiene las manos quemadas y él se está haciendo las curaciones. Y Roxana se está recuperando. El bebé de 2 años ya está mejor, camina y juega con los animales del lugar. Fuimos a visitarlos y compartimos con ustedes esta entrevista que pudimos realizar teniendo una continuidad en la información porque es algo más que una noticia. Es lo que le pasa a gente que sufrió esto, pero ¿cuántas veces vimos lo que ocurre como consecuencia también de la precariedad de las viviendas? Que es parte de la realidad que tenemos aquí. 10:02, tanda de la hora y volvemos. Yo todos los días estoy gastando 200 pesos. 200 pesos. Y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos. Una familia tipo de 2 hijos. No sé. Yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. A ver qué hace. Recorte informativo. Ni oprimidos ni dominados. Donde queremos estar. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Un comunicado de ANRED del domingo de ayer dice lo siguiente: la policía salteña reprimió salvajemente con balas de goma y gases lacrimógenos a trabajadores del ingenio multinacional San Martín del Tabacal, de una empresa que es productora del azúcar chango en el departamento de Orán, en cercanías de caminos alternativos a la Ruta Nacional 50. Hasta el momento, según confirmó el hospital de Hipólito Yrigoyen, ingresaron 40 trabajadores con heridas de diferente magnitud. El gobierno provincial había ordenado a la justicia salteña que envíe a la policía para garantizar la apertura de los caminos internos del ingenio. En la zona había mujeres y niños. En Salta Capital, la CCC, la CTA y el Partido Obrero convocaron una marcha en apoyo a los trabajadores de Tabacal y en repudio al gobierno de Juan Manuel Urtubey. Esto lo escribió la agencia de noticias Copenoa y lo reproduce ANRED en el día de ayer. Hay más información, dice la agencia de noticias, emite las primeras imágenes de la represión que se pueden ver en la página de información de la agencia ANRED. Desde el hospital de Hipólito Yrigoyen confirmaron que ingresaron 40 personas con distintas heridas luego de la cruel represión concretada por infantería de la policía de la provincia de Salta contra obreros que se encontraban junto a sus familias. Estos quemaron una bandera del azúcar El Chango que comercializa la multinacional norteamericana CEA Boar, hoy dueña del ingenio de San Martín del Tabacal. Hay un comunicado oficial también con la imagen de Urtubey cuando asumió en su cargo. Dicen, en un comunicado enviado este sábado desde la oficina de empresa del gobierno de Salta a los medios de comunicación, se expresa: el gobierno de Salta solicita a la justicia que se ordene la apertura de los caminos internos del ingenio San Martín de Tabacal a los efectos de garantizar la libre circulación de personas y de bienes desde y hacia la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y las localidades del norte provincial. Agregando lo siguiente: en virtud de la gravedad del conflicto de público conocimiento suscitado en los últimos días entre el ingenio El Tabacal Sociedad Anónima y el Sindicato de Trabajadores del Azúcar, el gobierno de la provincia de Salta solicitó a la justicia que se ordene la apertura de los caminos internos del Ingenio San Martín de Tabacal a los efectos de garantizar la libre circulación de personas y de bienes desde y hacia la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Bueno, lo que ya habíamos repetido, la solicitud presentada por la provincia ante el juez responde a la situación de aislamiento que vive hace ya una semana la mencionada región y resulta necesario a fin de evitar que se consoliden daños que pudieran resultar irreparables para la salud y la seguridad de la población. Este es el comunicado por parte del gobierno de la orden que se mandó para el desalojo. Después se pueden ver las imágenes de lo que fue esta represión. El fiscal, por otro lado, en el escrito presentado por el fiscal de estados de la provincia, se consignó que la situación se ha venido agravando desde que comenzó el sábado pasado, habiéndose negado sistemáticamente ambas partes a deponer sus actitudes intransigentes. Tenemos una comunicación telefónica para que nos informe más acerca de lo que está pasando allí. Andrés Monzón está en línea. Andrés, buen día, ¿cómo estás? Sí, buenos días a ustedes y a la audiencia. ¿Vos pertenecés a alguna organización? Sí, yo soy miembro de la Corriente Clasista y Combativa de la provincia de Salta. Andrés, ¿qué pasó este fin de semana? Bueno, lo que pasó el fin de semana al epicentro fue el día sábado. Porque hoy ya se cumplen 10 días de paro, 8 días de corte de ruta, por la intransigencia de la empresa, con el despido de los 57 compañeros despedidos. Con una idea muy firme de la empresa, que es la judicialización hacia la conducción gremial y el amedrentamiento y despidos, ¿no? Yo, para ser breve, el día sábado apareció un operativo muy grande de la policía de la provincia allá, sí, ¿no? Tengan en cuenta que el ingenio está en el departamento Tartagal, muy lindero a la localidad de Hipólito Yrigoyen, entre 900 y 1.100 policías. ¿Ustedes cuántos eran cortando? Cortando y había unas 700 personas en ese momento. Yo te estoy hablando tipo 11 de la mañana del sábado, ¿no? Sí. Cuando apareció esa cantidad de efectivos, la gente de Yrigoyen, de Pichanal y de Orán masivamente se fue a la planchada. Allá acá le llamamos la planchada a todo lo que es la entrada del ingenio. Sí. Y en una hora y cuarto, hora y media, hora 45, había 4.000 personas en la planchada, ¿no? Para repudiar, digamos, el semejante operativo. Eso eran 12:30 de mediodía. A las 15:30... la misma policía empieza a cortar unos alambrados de donde están los juegos infantiles, ahí de la planchada al lado donde están los chicos de los trabajadores. Ahí hubo la primera refriega, eso fue 15:30. Y a las 18:15, ahí avanzaron por dos lados, por la ruta 50 y desde adentro del ingenio, que estaban apostadas, pues ellos tenían temor que se tome la empresa. Avanzaron todos los efectivos. Cuando yo digo todos los efectivos, carros, hidrante, caballería, la canina, era impresionante el operativo que había. Y comenzó la represión con una gran oleada de gases, gran oleada, y perdigonada. ¿Había chicos, había mujeres, estaban todos los trabajadores ahí? Estaban los trabajadores con su familia, para que se ubiquen ustedes allá. Estaban los comerciantes que cerraron su negocio, los familiares que venían de Hipólito Yrigoyen, de Pichanal. Y eso duró entre dos horas y media. Hay que decir que fue en pleno combate, porque esa es la palabra. Hasta que la policía se quedó sin municiones, miren lo que fue, ¿no? Para que tengan idea ustedes. Y a partir de ahí, digamos, la masividad de la gente de que vino de los distintos lugares, de las distintas localidades, más con los trabajadores a la cabeza y su familia, fue derrotada la represión y hoy en día han hecho que se retire la policía, se abrió un compás de negociaciones, ¿no? Es repudiable la actitud del gobierno provincial haber hecho todo ese mega operativo de represivo, porque no le importó, acá voy a la pregunta, no le importó que haya chicos, que haya ancianos, que haya mujeres ahí cocinando, y bueno, ahora ese fue el momento más denso, más conocido. Y bueno, ahora se está viendo las negociaciones. Después de eso viajó de la ciudad de Salta el ministro de Trabajo. ¿Tomado fue hasta allá? No, acá el ministro de Trabajo se llama de la provincia. De la provincia. El que está pidiendo conflicto es el Ministerio de Trabajo Nacional. Y yo quería dar un detalle, esta es una empresa norteamericana que está desde el año 96, Seaboard, ¿no? Y ya lleva, desde que comenzó en mano de ellos, ya lleva echado 2.200 trabajadores. Y va tercerizando todo, ¿no? Y eso es lo que está, el temor de que acá de la gente, es que no tiene que pasar esto de estilo, porque... y por primera vez en los años que está el incendio, tiene una dirección gremial que representa al conjunto de los trabajadores. En esta situación estamos ahora. Andrés, la sí. salida laboral en ese ámbito, en el lugar donde ustedes se encuentran, sí. ¿es solamente esta empresa, digo, trabajar como azucareros? ¿Esas son las salidas o cuáles son las opciones que tienen los trabajadores para nosotros entender la situación que se vive ahí? Claro, como yo te decía, es la principal empresa de la provincia. Bien. Y la principal empresa del departamento de Orán, ¿no? Ustedes tengan en cuenta que ahora estamos en plena zafra y son 1.700 trabajadores. Los trabajadores se dividen con los trabajadores del campo y los trabajadores de la fábrica. Ingenio, claro. ¿No? Es una empresa subsidiada por el gobierno nacional, ¿no? Por eso acá hay un triángulo que estamos muy claros acá los salteños, y en particular los oranenses, del peso que tiene, y ha generado una movilización muy, muy grande, ¿no? Y una solidaridad que conmueve, hay que decir que conmueve la solidaridad. Para que tengan idea ustedes, cuando comenzaron a escuchar los gases, los disparos, los médicos, los enfermeros dejaban su puesto de trabajo para ir a atender a los heridos. Claro. ¿No? Los comerciantes cerraron sus puertas, los remiseros llevaban gratis a la gente hasta la planchada, y ahí fue que se pudo vencer a la ola represiva. ¿Hay compañeros en grave estado? Heridos son 28. Bien. Y dos heridos de consideración, un policía que se cayó del caballo y un trabajador herido, digamos, con bala de goma y golpeado. Los capitales de esta empresa, el nombre de la empresa y los capitales de la empresa que mencionaba vos. Estados Unidos. Ellos le compraron la empresa a los Patrón Costa en el año 96. Bien. ¿Hacen biodiesel también ahí? Sí, por eso son subsidiados. Claro. ¿Con cuánto vive un trabajador azucarero? ¿Con cuánto dinero? El promedio que ellos están ganando es entre 3.500, 3.800 pesos. Y ellos piden el mínimo 5.000. Y no le alcanza ni para cubrir la canasta familiar. Claro. Ese es el pedido del conjunto de trabajadores. Equiparar, arrancar un piso de 5.000 pesos, la categoría más baja. Ante este pedido y por la organización, se llevaron adelante los despidos que me decías. Exactamente, la contestación fue despidos. Yo quería aclarar una cosa, porque hay algunos medios que están diciendo que hubo boicot eso hacia la empresa, no hubo nada de eso. Simplemente ellos están afuera de la planchera de paro. Es decir, que ustedes no tomaron la fábrica. No se tomó nunca la fábrica. ¿Se mantiene el paro de trabajadores? Sí, se mantiene el paro, y ahora está la comisión directiva negociando con... Intervino el Ministerio de Trabajo de acá de la provincia también. El vino gente, asesores legales de la CTA Nacional para meterse directamente en la negociación también. ¿El paro no se levanta si no se reincorporan a los compañeros despedidos? Mira, para comenzar a hablar, lo que se pidió el día sábado, cuando llegó el ministro que llegó a la 1 de la mañana al Ingenio, es que retiren la policía. A la policía la retiraron, dejaron la policía que está dentro del Ingenio, uh-huh. Y ahí se abrió la negociación. Y ahora el primer punto, que son dos, la inmediata reincorporación y la inmediata terminar con las sanciones de todos para comenzar a hablar todos los temas. Clarísimo. Eso es la situación actual que hay. Clarísimo, Andrés. Estamos saliendo en vivo en una radio comunitaria de la provincia de Buenos Aires. Te mandamos un abrazo grande, y están los teléfonos abiertos para saber todo lo que te está pasando en el lugar, y por supuesto el acompañamiento de los trabajadores que vienen reclamando por sus derechos laborales y por una vida digna, ¿no? De eso estamos hablando. Desde ya muy agradecido y felicitaciones por el programa y a disposición para difundirlo, porque creo que no es en el solo lugar, en el único lugar que está sucediendo todas estas cosas. Un abrazo grande. Andrés Monzón. Muchas gracias, buen día. Andrés Monzón es de la corriente clasista y combativa de Salta. Hablaba con nosotros lo que pasó este fin de semana, una fuerte represión. Él hacía la descripción muy claro de la organización también de la población en general. Lo que ocurre en este departamento de la provincia de Salta, en donde hubo una orden por parte del gobernador de la provincia de abrir el paso a este corte que estaban llevando adelante los trabajadores, los cuales piden un aumento porque están cobrando cerca de 3.500 pesos, un aumento que llegue a los 5.000 para tener ingresos que puedan sostener a su familia. Y por otro lado también repudiando la actitud de esta empresa con capitales estadounidenses que despidió a trabajadores de la planta. Hay que dividir, y hay que decir también que el trabajo de los ingenios es en muchas ocasiones, y esta es una de estos casos, la única fuente de trabajo que tiene el pueblo. Se construyen de esta manera feudos a partir del poder económico que ejercen los ingenios, en este caso las empresas que fueron tomando los ingenios, que tienen y controlan todas las áreas de la actividad que hay dentro de un pueblo. Empiezan por el trabajo, pero está ligado directamente también con lo cultural y lo social. 10 de la mañana, 23 minutos, hablábamos con Andrés Monzón, de la corriente clasista y combativa de Salta, que nos contaba acerca de la represión, que la resistencia sigue y que está en una etapa de negociación, exigiendo la reincorporación de los compañeros y también repudiando el accionar represivo del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Ni oprimidos ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. Donde queremos estar. Ni oprimidos ni dominados. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Thank you. ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada. Sudestada. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Ya está en línea Juan Manuel Casolati, el columnista de Los Días Lunes, para hablar con nosotros nuevos hechos de violencia en el servicio penitenciario bonaerense y también acerca de cómo avanza la causa de Patricio Barros Cisneros. Presentación y hablamos con él. Servicio penitenciario, abusos y silencio. Para conocer más sobre las cárceles de mala muerte, Juan Manuel Casolati, en Recorte Informativo. Juan Manuel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Contanos, por favor, estos hechos de violencia que se vivieron en este último tiempo en el Servicio Penitenciario Bonaerense. ¿Son parte de este genocidio silencioso que se dan en las cárceles? Sí, en las últimas dos semanas hubo tres nuevos muertos en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Un chico falleció en la unidad 9, otro chico en la 46 y otra persona en la 23. Los tres casos son chicos jóvenes. Tanto en el 46 como en la 23 son chicos de 21 años, y en el caso de la 23 esta persona salía en libertad a los 3 días de haber fallecido. Los tres casos fueron similares, peleas en los pabellones mediante elementos punzocortantes, inacción del servicio penitenciario para actuar en el momento, y obviamente inacción del servicio para prevenir el hecho. En el caso de la unidad 46 se conocía que había problemas, estaban vinculados a otras cuestiones, a algunos hechos de corrupción que siguen aconteciendo en la unidad, y a pesar de ello, obviamente, el servicio. En los tres casos, incluido el de la 46, hubo inacción absoluta del servicio, tanto para prevenir como para actuar en el momento de la pelea. estos casos de corrupción que implican negocios dentro de la cárcel. Sí, en el caso de la 46, por ejemplo, lo que está pasando es que quien está a cargo de la unidad, en realidad el jefe penal, que es una suerte de responsable de los pabellones hacia adentro, no el director, que es el que trabaja desde afuera, pero el jefe penal, que es como el responsable adentro, lo que está haciendo es negociando con un grupo de detenidos los carnés de visita del Zoom de visitas. Entonces, se genera, doy un ejemplo, él a través de dos detenidos pintó todo el Zoom de visitas y lo arregló, lo dejó en condiciones, estaba en malas condiciones, lo dejó en buenas condiciones. Ahora, no se hizo con dinero del Estado, sino que lo hizo con dineros de internos que hoy están manejando el Zoom de visitas. ¿Y esto qué termina generando? Que aquellos internos que están en el Zoom de visitas, los limpiezas, creen tener derechos adquiridos sobre el lugar. Entonces el manejo del Zoom de visitas ya no está en cabeza del servicio penitenciario, sino de un grupo de internos. Y esto después termina generando problemas. Y el chico que muere justamente se da por estas cuestiones de peleas entre detenidos para hacerse estos carnés de visitas. ¿Quién debería controlar esto? Que esto no pase, digo. Sí, en realidad, el servicio penitenciario debe trabajar en organizar y en administrar lo que pasa dentro de las cárceles. Y es el servicio penitenciario quien debe determinar cómo se administran los Zoom de visitas, quiénes van a trabajar allí, en qué condiciones, bajo qué parámetros. No es posible que el jefe de penal, y esto pasa en otras unidades, solo por el simple hecho de tener en condiciones el Zoom de visita, esto es, pintado, sin cableríos tirados por el suelo, limpio, no es posible que para tener en condiciones este lugar de visita, el jefe del penal utilice fondos y bienes privados a los propios detenidos para dejarlo en condiciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo esto es que los fondos que debe usar la unidad para dejar en condiciones el Zoom de visitas termina siendo a parar a los bolsillos de los penitenciarios. ¿Sí? Entonces, para poder hacerse estos fondos, lo que hace es acordar con un grupo de detenidos de que sean aquellos, que sean ellos mismos quienes dejen en condiciones el lugar. ¿A cambio de qué? A cambio del manejo. Y el manejo después termina convirtiéndose en desmanejo, porque si son los propios detenidos quienes deben administrar esto, la cosa no funciona. El Estado debe estar presente en las cárceles, mucho más en las cárceles. Y de esta manera lo que hace el Estado es alejarse del lugar, ¿no? Y dejando entonces la gobernabilidad en manos de un grupo de detenidos, pero cimentado esta gobernabilidad en un hecho de corrupción, que es dinero del Estado que no se afecta, va a parar a bolsillos, y dinero de los detenidos que se utiliza para mejorar, por ejemplo, en este caso, las condiciones del Zoom de visitas. No, realmente uno escucha las historias y era lo que hablamos, creo, cuando recién te realizábamos entrevista el año pasado. Las muertes, y ya lo decimos casi naturalizado, las muertes que se dan dentro del servicio penitenciario, que son, se extienden en el tiempo, pero marcan claramente la cantidad de personas que están expuestas a estos niveles de violencia dentro de las cárceles. ¿Hay algún número de la cantidad de muertos hasta esta altura del año dentro del servicio penitenciario bonaerense? Mira, en realidad no, porque en el último año esta información, que es obviamente sensible, desde el Ministerio de Justicia de la provincia se fue encorsetando, y entonces a veces es difícil hacerse de la información. El año pasado hubo más de 130 muertos en el servicio penitenciario bonaerense, y el anterior hubo también 143 personas, creo que también fallecidas. No hay un número exacto de la cantidad de detenidos muertos este año, pero por la información que de alguna manera se va filtrando, yo creo que este año va a superar el año que viene. Y esto es terrible, ¿no? Porque, digo, todos los años tenemos cifras que superan los 120 detenidos, 120 personas muertas en las cárceles. Y a pesar de que sabemos cuáles son las causas, más allá de que todo el mundo sabe cuáles son los motivos por los cuales pasa esto, nada se hace respecto, ¿no? Las muertes todos los años siguen siendo las mismas. Como bien decías, uno termina como casi naturalizando, y esto es lo que no debe pasarnos, ¿sí? Estas tres nuevas muertes debe, más allá que siempre decimos lo mismo, ¿no? Que deben ser lo que promueva, ¿sí?, modificaciones urgentes en el sistema penitenciario. Y creo que hay que persistir en esa tarea de seguir denunciando y visibilizando lo que pasa. Estimo que en algún momento los funcionarios van a tomar nota de esto, y van a generar, van a llevarse a cabo las reformas que deben llevarse a cabo. Sí, uno siempre espera, siempre espera que eso pase, pero bueno, lo que vemos que no ocurre y la cantidad de muertos se incrementa. Esto realmente nos preocupa y no tener herramientas, porque digo, los casos de corrupción son habituales, como el que contabas recién o como otros, y se conocen y tampoco se hace nada. No, a veces uno no entra en un camino sinuoso en el que dice, bueno, no hay salida, no, porque uno visibiliza, hay presentaciones judiciales, hay informes, el informe del Comité contra la Tortura, algunos actores de otros organismos de derechos humanos están visitando las cárceles. Lo terrible son las muertes en las cárceles, pero en la unidad 46 tiene un ojo que la mira desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay medidas precautorias que el CELS llevó adelante ante la Comisión Interamericana por el grado de violencia en la unidad después de la muerte de Patricio Barros Cisneros. Y a pesar de eso, ¿sí? Se da el hecho este de un nuevo muerto en la unidad 46. Entonces, a pesar, ¿no?, de un montón de organismos que están yendo a la unidad, pese a que está el ojo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mirando, observando qué es lo que pasa específicamente en la unidad 46, a pesar de ello, a pesar de todo esto, esto no evita, sí, que haya una nueva muerte en el servicio penitenciario en la unidad 46. Que además, una muerte que no es esa muerte que uno dice, bueno, no se pudo evitar. Estamos diciendo, es una muerte que está promovida y motivada en una anarquía, en una degradación del propio servicio, cuando negocia de alguna manera con algunos internos, sí, el manejo de, en este caso, del Zoom de visitas, tener o no, esto es tener o tener unos carnets que dicen que uno es limpieza del Zoom de visitas. Esto solo está motivado en esta cuestión, algo muy simple de corregir. Y a pesar de todo esto, bueno, este joven de 21 años, Seiteche Axel, termina muriendo por una cuestión que es posible prevenir. No obstante esto, que coincido con vos, con tu mirada, ¿no?, que siguen las cosas, siguen su curso, yo creo que no hay que dejar de hacer lo que corresponde, ¿no? Esto es ir a la unidad, denunciar lo que está pasando, y algunos medios de comunicación, como el de ustedes, poder visibilizar lo que está pasando. ¿Hay alguna causa por corrupción? Mira, en realidad... Digo, en lo que vos conocés, ¿no? No, hay una sola causa vinculada a hechos de corrupción gravísimos en la unidad, en el complejo penitenciario San Martín, que la tenía la doctora... La UFIC número 9 de San Martín, que era la Fiscalía de Delitos Complejos, se hizo un requerimiento de elevación a juicio y ahora está en el juzgado de garantías para elevar a juicio. Es la única causa que yo conozco que está en camino de llegar a juicio por un hecho de corrupción en el servicio penitenciario bonaerense. Después las demás denuncias quedan todas archivadas, paralizadas, muchas de ellas terminan con sobrecimientos porque prescriben, ¿no? Si durante un tiempo determinado la fiscalía no hace ningún tipo de medida de instrucción y luego se presentan los imputados, agentes del servicio vinculados a hechos de corrupción, pidiendo la prescripción. Claro, claro. Paso el tiempo, ¿no?, termina de alguna manera dando por tierra con la denuncia. Sí. Y esto también es una desfachatez del Poder Judicial, ¿no? Y tampoco pasa nada con aquellos fiscales que no investigan o que dejan que estas causas se terminen prescribiendo. Por ejemplo, pensando en la Policía Judicial en un futuro, ¿se debería encargar de este tipo de hechos? Exactamente, la Policía Judicial... Debería, porque todavía no está aprobado. Sí, la Policía Judicial... trabajaría, pero igual en estos casos, en estas causas, la verdad es que si bien es cierto que la policía lagunarense está vinculada muchas veces al desmanejo y a plantar prueba y a que haya muchas causas que no lleguen a buen destino, estas causas específicamente son causas que están en manos de los fiscales directamente. ¿Sí? Entonces la inacción acá no es de la policía bonaerense en función judicial, esta policía que termina haciendo lo que no debe hacer, sino que son fiscales que terminan haciendo lo que no deben hacer, dando la importancia a otras causas, ¿sí? El robo de una bicicleta, hechos menores, dejando de aportar fuerza en la instrucción de estas causas donde estamos hablando a veces de hechos de corrupción importantes, en términos de cuantificar, si uno debiera cuantificar las maniobras de defraudación que se dan en estas causas, estamos hablando de mucho dinero, y son los propios fiscales los que de alguna forma se desentienden estas causas y terminan prescribiendo. Hay una causa muy importante en La Plata, es una denuncia que hice yo en el 2004 por enriquecimiento ilícito en contra de 25 agentes del servicio penitenciario. Eran 25 jefes de unidades, eran 20 jefes de unidades más 5 directores de áreas importantísimas de la jefatura. Esta causa terminó prescribiendo en la UFIC 8 de La Plata. Es la fiscalía que se dedica a investigar delitos complejos en La Plata. O casualmente, creo que esto una vez lo había contado, el fiscal de esa causa terminó siendo ascendido como camarista en la Cámara de Garantías y Apelaciones en La Plata, ¿no? Entonces, todo es un mismo círculo. Totalmente. Todo es un mismo. Le preguntaba esto porque las causas también por tortura son muy pocas. Es muy dificultoso que estén caratuladas como tortura. Entonces, acá entendemos que torturas hay pocas caratuladas como esto, y las de corrupción también. Es decir, que ya vemos para qué lado avanza la justicia. Si uno pusiera el ojo en ver en la cantidad de causas que han llegado a juicio o que están instruyendo y que se están tramitando debidamente respecto a hechos de torturas en las cárceles y hechos de corrupción en las cárceles, la sensación que uno tendría si uno pudiera ver el listado de causas que están en trámite es que hoy el servicio penitenciario bonaerense es un jardín de infantes, claro, donde no se lastima, claro, donde no se golpea y en donde no hay ninguna gente que se queda con nada de lo que no le corresponda. ¿Sí? Y lo que es absolutamente contrario a lo que en verdad pasa en las cárceles. Es creo, el servicio penitenciario bonaerense una de las instituciones más corrompidas, ¿sí?, hoy en la provincia de Buenos Aires. Y una de las fuerzas de seguridad de la República que más maltrata y lastima y agrede y lesiona a detenidos, ¿no? A pesar de esto, que los informes así lo indican, los hechos que toman Estado Público así lo indican, a pesar de esto, desde el Poder Judicial la mirada es absolutamente distinta. El servicio penitenciario no lastima ni lesiona a los detenidos, son muy pocos los que cometen algún tipo de apremio ilegal, de última que el apremio es un delito penal mucho menor en términos de su pena que la tortura, y tampoco hay hechos de corrupción. Y si hay algún hecho de corrupción es muy aislado y se trata de algunos agentes subalternos. Y esto, bueno, está marcando un poco, ¿no?, también que el rol que cumple el Poder Judicial en todo este en esta matriz de corrupción vinculada al servicio penitenciario. ¿Qué novedades? La última pregunta, Juan Manuel, estamos con poquito tiempo. ¿Qué novedades hay en relación a la causa de Patricio Barros Cisneros, otra muerte de la cual hablamos ya en varias oportunidades, que tuvo un poco más de visibilización por la movilización de los familiares y amigos? Sí, así es. Si no hubiese quedado también en la nada. Mira, hay buenas noticias. Mario, uno de los agentes del servicio que estaba prófugo, se entregó. De apellido Mario, está detenido en la alcaldía de Avellaneda. Allí es el mismo lugar donde se terminó suicidando el agente del servicio Silva, también vinculado a este hecho. Y Gallego, el otro agente del servicio implicado, también está detenido, sigue detenido en la misma alcaldía. Así que hay un nuevo detenido, que es Mario. Además, lo importante es que desde el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, también a instancia y a fuerza del reclamo de los familiares y de los abogados de la familia Patricio Barros Cisneros, la doctora Eva Esprela del CELS y otro letrado del CELS, se logró que se exoneraran a los agentes del servicio subalterno que estaban implicados en el hecho. Así que estos agentes, aquellos que están detenidos más los que están prófugos, hoy han sido exonerados del servicio penitenciario bonaerense. Y respecto a los directores, aquellos que están denunciados por encubrimiento, están bajo la situación administrativa de disponibilidad preventiva, cobrando medio sueldo nada más, y también están en camino a ser exonerados por la autoridad administrativa. Respecto al fiscal que intervino en primera instancia, el doctor Insaurralde, que es el fiscal que no me quiso recibir a mí el testimonio de que tenía yo elementos distintos a los que él contaba en el momento ahí, a pocas horas de la muerte de Patricio, este fiscal fue apartado de la fiscalía número 1 y además el sumario administrativo que yo solicité que se le iniciara está en trámite y parece ser que hay un pedido de juicio político respecto a este fiscal. Así que respecto a la causa hay buenas noticias, respecto a lo administrativo hay buenas noticias y en relación al fiscal que fue parte también de la maniobra de encubrimiento, porque un fiscal que tenía elementos para avanzar y detener a los agentes en el momento no lo hizo, también está siendo sometido en principio a juicio político y con un sumario administrativo que está avanzado. Así que en realidad son buenas noticias.

Seguimos en Recorte Informativo, esperando una comunicación telefónica para comunicarnos a ver si podemos saber algo más de lo que pasa con la escuela media número 8, que estuvo presente también en la reunión que se llevó adelante en La Plata, que se llevó a cabo por gente de la media 11, también la comunidad educativa de la media 14. Recordamos que se va a realizar el encuentro regional de mujeres en Moreno el 1 de septiembre, a partir de las 9:30 horas, algunos de los temas a debatir: mujeres y trabajo, mujeres y estrategias para el acceso al aborto, mujeres y violencia, mujeres y salud, educación, mujeres y sus cuerpos, mujeres y maternidades, mujeres en cárceles, mujeres y familias. Diversos temas que se van a desarrollar en la escuela número 1 de Moreno, que es en la calle Uruguay 54 entre Mitre y Alcorta. El 1 de septiembre, a partir de las 9:30 horas, se lleva adelante el encuentro regional de mujeres en Moreno. Va a tener sede en Moreno. La consigna que se utiliza en este caso es: alegres y sin mordazas, no nos quedamos en casa. Y te comentábamos cuáles son los temas que se van a desarrollar el 1 de septiembre en la escuela número 1 de Moreno. A ver si podemos comunicarnos con Juan Carlos Lana, que es el director de la escuela media número 8. Por el momento no, si no lo haremos mañana, porque queremos saber cuál es la situación de esta escuela que se encuentra en La Reja, que fue una de las afectadas también por el temporal. Y nos informaban desde este compañero de ATE, Claudio García, que formaron parte también del reclamo que se llevó adelante, el pedido por más información en La Plata. Otro dato para compartir con ustedes: Sandra Fernández Gómez nos dejó publicado en el Facebook de Recorte Informativo el taller de escritura tras palabra, que es un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura. Va a dar una clase que va a ser abierta y gratuita. Va a ser el jueves 30 de agosto a las 16 horas en Moreno Centro. El taller de escritura tras palabra propone un espacio para la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida, siguiendo la modalidad desarrollada por el grupo Grafein. Trabajamos con consignas o pretextos que incitan el deseo de escribir, la posibilidad de explorar, el anhelo de investigar, el trabajo en el taller. Además, invita a la reflexión acerca de cómo se escribe y cómo se enseña a escribir. Para participar en el taller de escritura no se requiere experiencia previa ni talentos innatos. Sí hacen falta ganas de escribir, de trabajar con el lenguaje, de compartir la experiencia. Es por eso que Traspalabra va a llevar adelante una clase abierta el jueves 30 de agosto a las 16 horas en Moreno Centro. Para la inscripción podés llamar al teléfono 15 32 60 43 76, 15 32 60 43 76. Compartimos entonces el mensaje que Sandra nos dejó en el muro de Recorte Informativo. Vamos donde diga Bernardo Tosi, a ver si podemos conseguir la comunicación telefónica, si no quedará para mañana. Comienza el día con olor a frío y en el tren por un ciego soy bendecido. A cambio de unas pocas monedas se ve que atrás de él vienen muchos más. No sé si son más ciegos, pero parecen. Discuten dos personas como perros y ya no parece extraño. Y mirando un diario me entero que mataron por 2 pesos. Es el precio de vivir en este infierno. No sé si este es el infierno, pero parece. Na, na, na, na. Na na na na na na na. sucia con sus hijos me suplican un idioma que yo no entiendo. Escaparon de una guerra, es lo que entiendo, para meterse en otra guerra. No sé si esto es otra guerra, pero parece. Escucho a este tipo que está enfermo y yo le creo, no parece estar jugando. Está pidiendo por unos remedios que nuestro propio gobierno le debiera dar. No sé si ya no hay gobierno, pero parece. Na, na, na, na. Ciego sigue con sus bendiciones, la mujer y sus hijos con su suplicio. Los que estaban ladrando ya no muerden, y el tren cansado que se detiene. No sé esto a qué se parece, pero parece. Parece, solo parece. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. A ver, haciendo el recorrido por las escuelas que todavía están sin clases o con días rotativos, como en la media 11. Está Vanina en línea, desde la escuela 16. Vanina, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Marina, mi nombre. Marina, muy bien, Marina. Sí. ¿Cómo estás? ¿Vos sos docente, una mamá? Una mamá que participa acá de las reuniones del colegio. ¿Qué está pasando en la escuela? Y bueno, la escuela, después del temporal, está... No hay escuela de la secundaria, están acá en un pedacito del comedor que no accedió a la primaria. La verdad que es una vergüenza, a veces los chicos de la primaria tienen que suspender un día de clase para darle lugar a los chicos de la secundaria, porque no están colaborando de esa manera lo de la primaria, porque los chicos de la secundaria no tienen escuela. Desde el día del temporal, ahora el 4 de septiembre va a ser 5 meses que no tenemos respuesta de nada. ¿Cómo hacen con los chicos entonces? No están yendo a la escuela, no van a otra escuela, están viniendo al colegio porque la primaria nos accedió un espacio en el comedor, achicaron el comedor donde los chicos tienen que almorzar, cortaron un pedacito, cerraron así con un pedacito de machimbre así para que los chicos tengan su privacidad de secundaria. Y después nos accedieron de que sea rotación los grados de primaria para prestar un salón para que los chicos de secundaria puedan hacer y tener su clase, tener sus cosas. ¿Vos como mamá, cómo vivís esto? Y mal. ¿Cómo haces con los chicos mal, que no van a...? Mal, porque ya estamos, ya te digo, ahora el 4 de septiembre va a ser 5 meses y no tenemos respuesta de nada, porque los chicos necesitan, tienen sus derechos y necesitan tener su lugar también. Y me da bronca porque no pueden tenerlos así como animales. Si no fuera porque la primaria no accede a este espacio, los chicos hoy en día no tendrían clase. La escuela quedó destruida. Sí, sí, después del temporal, sí. ¿Y qué les dicen los directores? ¿Qué dicen en relación a las obras? ¿Si en algún momento se piensan hacer? Bueno, el viernes el director fue hasta La Plata, ahora lo estamos esperando porque acá nos juntamos un par de papás para ver qué respuesta le dieron de La Plata, porque o si no vamos a tener que tomar otras medidas, vamos a ir al frente del consejo escolar a cortar ahí y a pedir un reclamo, una respuesta, porque hasta ahora no nos vienen dando respuesta. Yo como papá exijo, como mamá exijo una respuesta que no la tengo. Y yo quiero una respuesta, a ver qué van a hacer, cuándo van a empezar. Ya te digo, va a empezar el verano, la primavera, vienen los días de calor, los chicos están amontonados. No es justo que estén así. ¿Tus hijos a qué grado van? ¿A qué curso van? Mis hijos van a la primaria. Yo soy una mamá que apoya a los chicos a la secundaria. Bien. Tengo sobrino en la secundaria. ¿Y perdieron el año? Prácticamente sí, y mis hijos que van a la primaria también tienen un día sí, un día no, un día sí, un día no, para prestar los salones. ¿Hay otra mamá ahí que quiere hablar? Sí, a ver si paso. A ver si podemos hablar. Bueno. Hola. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Su nombre, señora? Gloria. Gloria, contame qué está pasando en la escuela y cómo haces con tus hijos, que no están yendo o están yendo un día sí, un día no. Bueno, te comento, yo tengo mi hijo va a la primaria, pero el año que viene iría a la secundaria, y más que nada ellos son los que ceden los grados para que los chicos de la secundaria tengan clase. Uh-huh. Y bueno, después del temporal no hay ninguna respuesta, no hay nada. Como decía Marina, tenemos vecinos, sobrinos que vienen al colegio y no tienen de dónde decir estudiar, porque está así como te comentó Marina, del comedor, que está dividido para que puedan acceder a tener clase. La dificultad que también implica esto, que el comedor esté dividido por maderas. Claro, exactamente. Los chicos tampoco no tienen su comodidad como la tenían antes. En todo caso, no sé qué medida vamos a tomar después más adelante, nos vamos a juntar y vamos a cortar. Hoy pensábamos cortar acá. Uh-huh. Pero le vamos a dar un suspenso hasta que venga el director y hablamos con él. ¿Ustedes ya pudieron hablar el viernes pasado con el director? ¿Les dijo algo? No lo vimos al director, no estuvo el director. ¿El nombre del director? ¿Te acordás? El nombre del director, José se llama. José. Sí. ¿Ahora están en asamblea ustedes? Sí, ahora estamos acá esperándolo a él que venga y vamos a conversar con él y bueno, después nos marcharemos a... acá al consejo escolar para cortar la calle y ver qué medida nos dan o qué respuesta nos dan ella a nosotros. Gloria, ¿hay muchas mamás ahí que buscan alguna respuesta en la asamblea? Sí, no se juntaron muchas porque es una asamblea así nomás que improvisoriamente la hicimos sí. Nosotros, pero pensamos para el jueves venir acá a reunirnos todos, todas las mamás que tienen en el secundario los chicos y las que tienen la primaria también, porque yo tengo a mi hijo que hay jueves y viernes que no tienen clase porque le ceden el espacio a los otros chicos. Los alumnos de la escuela secundaria, ¿qué es lo que dicen? ¿Ustedes pueden hablar con ellos? No pudimos hablar con ellos. Eso sería lindo que ustedes como de la radio, cuando ellos salgan de la escuela, porque no te dejan pasar para hablar con los chicos adentro, que sería lindo que vengan y le hagan unos reportajes a los chicos. Hay chicos que están en el secundario ahora en este momento, están en educación física. Sí. Bueno, Gloria, la situación entonces es compleja. Ustedes por ahora no saben qué pasa, por qué no se hacen las obras. ¿Cuáles son las obras que se deberían hacer en la escuela? Y el secundario completo. Porque una escuela nueva pasado, completa, claro. Exactamente, porque vinieron y llevaron todo y no dejaron nada. O sea, aparte que se lo llevó el tornado un poco y el otro poco se lo llevaron ellos que iban a venir a arreglar y hasta ahora no hay nada. ¿Qué le explicas vos a tu hijo, a tus hijos de esto? Y mi hijo dice, mamá, mañana no tengo clase, porque está el secundario. Y bueno, tenés que bancártela y estudia en la casa, le dan los deberes para que hagan la casa, mientras que los otros chicos también tienen derecho a seguir estudiando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos arreglamos así ahora. ¿Se agota la paciencia, Gloria? Obvio, sí. Aparte viene la calor, los chicos están encerrados ahí, no tienen ventilador, no tienen nada. Hay que hacer una escuela nueva. Sí, ¿en algún momento apareció personal de alguna empresa hacer algo o ustedes desde el 4 de abril no vieron a nadie? Te comento, desde el 4 de abril nosotros no vimos a nadie y te comento, antes estaba haciendo una escuela secundaria al otro lado de la escuela 80, atrás. Uh-huh. Donde no sé qué pasó, que se comieron, el Consejo Escolar no le pagó, o sea, la provincia, nación, no sé, el Ministerio de Educación no le pagó y se llevaron todo, dejaron todo tirado y no se hizo nada, nada, nada, se estaba haciendo, pero se levantó todo. Explícame, se robó todo. Gloria, sí. explícame, la escuela 80 es la primaria. Es la primaria donde también estaba la secundaria en el patio de la escuela 80. Que es la secundaria 16. Exactamente, sí. Muchísimas gracias, Gloria. Y Marina, también no sé si hay alguien más que quiere hablar, si no vamos a estar pendientes de lo que está pasando allí, tratando de sí. visitar la escuela y hablar con los chicos también. Bueno, te paso con Juan acá. Bueno. Hay muchos papás que son tímidos también. Bueno, muchas gracias por atendernos no, y que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gloria y Marina hablaban con nosotros de lo que está pasando en la escuela 80, en la escuela 16. Juan, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, sí, acá los padres se acercaron, ahora seguramente se van a entrevistar con el director se movilizó junto a su Teba el día viernes, muchos papás no pudieron ir el día viernes por las inclemencias del tiempo, pero bueno, digamos, hay mucho interés en la comunidad que está muy inquieta porque no ha habido ninguna respuesta oficial hasta el momento. Hola, hola. Bueno, se cortó la comunicación. Estábamos escuchándolo a Juan Ruedi desde la escuela 80, la primaria 80 y la escuela 16, que están compartiendo edificio. Desapareció directamente la escuela. Vamos a ver qué pasa a partir de la reunión que se va a desarrollar. Están esperando al director. Vamos rápidamente, lo llamamos a Juan Daniel Lana, a ver si podemos comunicarnos con él para finalizar con el programa del día de hoy. A ver si nos puede contar lo que está pasando en la escuela media número 8. Hablamos hace 5 minutos con él. Nos decía que le informaron que estaba llegando inspectores a la escuela número 8, así que iba a hacerse de unos minutos para hablar con nosotros. Fue también a esta reunión. Estamos haciendo un recorrido por las escuelas que están afectadas por el temporal, que no tienen respuesta hasta el momento, y que hubo una reunión en La Plata el día viernes con el encargado de infraestructura de provincia, que se comprometió a venir el jueves a recorrer Moreno para verificar si lo que decía la gente era cierto o no. ¿Está Lana en línea? Sí. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos y la predisposición para hablar con nosotros. Bueno, ¿qué pasa con la escuela? ¿Cuál es la situación que se vive allí? ¿Cuáles fueron los destrozos que ustedes recibieron a partir del tornado? ¿Y qué se pudo arreglar y qué falta arreglar? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. El tornado del 4 de abril del corriente año fue terrible, fue devastador acá. No solamente en la escuela, sino en el barrio. Fue muy golpeado, fue una de las zonas más golpeadas, creo, de Moreno. Para que vuele el techo, este una escuela que tenía ya 20 años instalado el techo, por supuesto se destruyó papeles, computadoras, fue realmente devastador. El techo fue a parar acá, se desparramaron las chapas por todas partes, ¿no? Creo que a una cuadra se encontraban chapas, pero también fue el barrio también devastado. Bueno, tuvimos muy rápidamente ayuda, ¿no es cierto? Vino, aparte del compañerismo que tuvimos del barrio, la gente, el acompañamiento del barrio, nunca han sacado nada, o sea que lo que estaba quedó prácticamente todo, muchos en desuso, pero bueno, quedó. A los pocos días vino la ministra de Educación, que hoy no está, pero bueno, en aquel momento vino la ministra con el director de la Dirección Provincial de Infraestructura, el director que hoy tampoco está. Silvina Birz. Silvina Birz. Uh-huh. Visitó la escuela, vio los destrozos, ese mismo día me dio una solución, que la escuela no estaba rajada, quebrada, que iba a haber derrumbes, claro, bueno, semejante cimbronazo. Uh-huh. Uno pensó que esto no se podía habitar más. No, el director de Infraestructura de aquel momento nos dijo que se podía continuar en la escuela, y bueno, seguimos trabajando en la parte que nos quedó, la planta baja. Arriba teníamos los talleres y las salas de informática, hasta que se adjudicó una empresa, claro, después de todo el proceso que fue, ¿no? El barrio estuvo sin luz, sin agua, tuvimos mucha ayuda de la gente, el padre Gabriel repartiendo agua, me acuerdo de esos momentos, fueron terribles, mucha ayuda de también de la municipalidad, que trajo un camión de agua acá en la puerta de la escuela, puso para que la gente pueda tener agua, porque realmente fue devastador esto, no sé si ustedes estuvieron por acá. Sí, sí, estuvimos recorriendo todo el barrio. Claro, fue terrible. Bueno, después de todos esos días, se adjudicó la empresa. ¿Qué empresa es? Arquitectón. Arquitectón, sí. Creo que es Arquitectón, me parece, sí, sí. Porque tenemos dos empresas que van a trabajar en nuestra escuela. Una que iba a arreglar los baños, sí. Ya estaba el presupuesto hecho para este año. Arreglar baños, una parte de del cielo raso, que una empresa que la hizo que no quedó bien. Y estaba ya por trabajar la empresa esta, y bueno, vino Arquitectón, uh-huh. Como haciéndose cargo de todo esto, muy bien, porque por lo menos colocó el techo. Porque vos imagínate que la parte del piso que había quedado como techo al volarse el techo, sí. Hacía que haya filtraciones de agua por toda la escuela. Era bastante difícil continuar las actividades, pero igual se hizo. Cuando llovía, esos días de lluvia, que por suerte no fueron muchos el primer mes, no como ahora, uh-huh. Pudimos continuar las clases. Reestructuramos los talleres, los mandamos a biblioteca y a otro lugar, tratando de impartir clases, lo mejor que se puede dentro de todo esto. Y bueno, hasta que esta empresa Arquitectón colocó el techo. Una vez que puso el techo, listo, se terminó las filtraciones. O sea que aunque llueve, no suspendemos las clases ahora, por suerte. O sea que no hace falta... Que igual nos suspendieron, creo que un solo día, cuando llovió muchísimo, en el mes de mayo. Bueno, estamos trabajando dentro de todo bien. No nos podemos quejar, porque nosotros tenemos que pensar que nuestra escuela está distinta a otras de Moreno, que también fueron devastadas. Porque nosotros tenemos, es una escuela técnica esta. Uh-huh. Entonces la gente de taller, o sea, los muchachos de taller acá, con muy buena predisposición, nos ayudaron a acomodar, limpiar, cosas que ellos saben arreglar. Porque la empresa, después de poner el techo, sí. Paró la obra. Hará cosa de un mes. Entonces el resto lo fuimos arreglando con la gente de taller, que se da mucha maña para estas cosas, ¿viste? Una escuela técnica es distinta. Le hago una pregunta, Lana, sí. Porque nosotros estuvimos hablando con padres de otras escuelas y nos decían que ellos no les permitían arreglar. Sabemos que hay obras que implican mucho dinero, sí, pero hay otras que no, que el consejo escolar no autoriza que los padres participen en los arreglos porque se necesita una autorización. ¿Esto es así? La parte legal de eso no la sé bien, pero se me pasó algo que también quiero agradecer. Acá tenemos muchos alumnos que participan de una agrupación política que es de Walter Festa, creo que es concejal ahora, ¿sí? O director del ANSES, una de esas dos cosas es este muchacho, que tiene un montón de alumnos porque es de esta zona, era al principio, ahora no sé dónde estará, pero era de esta zona. Sí, de la Cámpora. Ah, la Cámpora es... Bien. Los chicos de ellos vinieron y nos limpiaron toda la escuela. Uh-huh. Y como no son padres ni son ya alumnos, son exalumnos, nos limpiaron la escuela, acomodaron todo, los primeros días te digo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, los primeros días limpiaron ellos todo, arreglaron la escuela, compartimos días de trabajo muy lindos y la escuela quedó en orden, sí. Pero sin el arreglo que te necesitaba. Lana, usted me decía, el techo se hizo, ¿qué falta hacer? Faltaría el cielo raso, uh-huh. Poner la luz, y más que nada faltaría habilitarlo, porque la luz y todo eso lo podemos poner nosotros. Yo el otro día hablaba con la gente de infraestructura de acá de Moreno, y ellos me dicen que hoy se reunían con el director provincial de infraestructura nuevo, porque viste que también cambió, al cambiar la ministro sí. Cambiaron muchas direcciones. Sí, cuando debería haber una continuidad, porque... Sí, en el trabajo sí, claro, tienes razón. Claro. En el trabajo tiene que haber una continuidad, no tiene que ser un director que cambie una si no una siempre están afectados los ¿no? chicos, claro, si no siempre son afectados los chicos. Totalmente. Pero nosotros, como los chicos vienen a la escuela, los tengo adentro contenidos, trabajando, estudiando, lo que mejoró un poquito es la sala de informática. Uh-huh. Que hemos improvisado una sala dentro de la biblioteca, la dividimos en dos partes y pusimos unas poquitas computadoras, y ahí pienso que se está un poco debilitada el aprendizaje, ¿no es cierto? Tratamos de reforzarlo de cualquier forma, pero nos faltan las computadoras que no las podemos poner, porque te digo que los chicos que tengo acá de taller me las han limpiado, arreglado, o sea que todo lo que se mojó esa noche, y otro día la sacamos, están funcionando ahora, por suerte. Usted me decía, bueno, faltan obras para hacer, el cielo raso, la instalación de la luz. ¿Por qué no se hace que la empresa Arquitectón sí. No recibe los fondos para hacerlo? Tal ¿no cual. Le están pagando? Esa es la información que yo tengo de ellos. ¿De ellos quién? ¿Del Consejo Escolar? No, de Arquitectón, que vino y habló muy bien conmigo, me explicó bien cómo era el asunto, y me dice, mira, Carlos, pusimos todo lo nuestro ya. Y queremos algún fondo ya, si no hay fondo no podemos seguir. Pero lo bueno que Arquitectón me puso el techo, que no es poca cosa. Vos ubicás la técnica 4 ahora, es media 8, uh-huh. El techo es importante, sí. Toda la escuela. es un techo muy grande. Bueno, lo han puesto una nueva técnica ahora con unos hierros, con unas cableadas distintas, muy bien instalado, pero bueno, falta el relleno ahora. Estamos diciendo entonces, Lana, que los alumnos de la escuela están yendo todos los días. Todos los días, por suerte, sí. Todos los días. Todos los días, y ahora, aunque llueva, como fueron todos estos días que viste lo que ha sido la lluvia, sí. No tenemos que suspender las clases, ¿no? Sabes que, por ¿qué, suerte. ¿Qué matrícula tiene la Escuela Técnica 4, ex media 8? La matrícula. Hola, hola. ¿Matrícula? Sí. La matrícula total de la escuela son 1.200 alumnos. 1.200 alumnos. ¿Cuántos días de clase perdieron ustedes después del tornado? Bueno, yo lo que no me puedo recordar, en abril, esos días que no hubo luz en el barrio, porque la escuela ya estaba en condiciones. Sí. No había, dos semanas. Y seguían dos semanas nada más. Después el resto hubo clase normalmente, ocupando otros espacios, ¿no? Ocupamos biblioteca, ocupamos otros lugares, pero el resto fue casi normal. Bien, ¿usted fue a la reunión del día viernes? ¿Cómo? Hubo un grupo de escuelas que se juntaron para ir a una reunión a La Plata el viernes. ¿Usted asistió a esa reunión? No. Primero que no fui invitado y después que no sé de qué se trataba la reunión. Porque a mí me dijo, yo me manejo con el consejo escolar, con la inspectora distrital, con los inspectores. Les pregunto a ellos cómo va la cosa y la situación y ellos me dan siempre una respuesta. Hoy sé que se reúnen con el nuevo director de infraestructura, que muy bien como vos decís, no tenía que ser un nuevo inspector para una obra. Pero como ellos me dijeron que hoy se reúnen con ellos, y vos sabés cómo está la provincia, la cuestión es cuestión de plata hoy. No sé qué ocurrió bien en la provincia, porque no pasó nada para que no haya plata, pero bueno, la cuestión es cuestión de fondos que no llegan, eso me explicó la empresa, eso me explicó el consejo, y eso me explicaron los inspectores. Pero hoy se reunían con el nuevo inspector de infraestructura para dar una respuesta a esto. ¿El consejo escolar hoy se reunía con la sí, gente? Hoy creo que el presidente con el... Gabriel del Río con el otro muchacho que se llama Walter Robulich, ¿sí? Se reunía con el nuevo director de infraestructura en La Plata. Y hoy me daba una respuesta. Muy bien, es decir que, Lana, usted con otras escuelas que tienen dificultades edilicias no se está reuniendo. No. Como parte, representante institucional de la escuela. No nos reunimos. ¿Sabes lo que pasa? Que el andar de todos los días es tan rápido a veces que hay otras escuelas que también tienen otros tipos de inconvenientes, ¿viste? O sea, no nos reunimos muy... Si nos encontramos en una reunión, sí, nos hablamos, charlamos, pero no, en este caso no. Quizás lo nuestro sea distinto. Vos no te olvides que esta es una escuela técnica y los muchachos de técnica me ayudaron muchísimo acá. Junto con este grupo de los primeros de Walter Festa que vinieron y limpiaron todo, sí. Que eran exalumnos nuestros. No entró sí. Como la cámpora, ¿eh? Vinieron como exalumnos nuestros. Porque son todos exalumnos nuestros y aparte a Walter lo conozco de toda la vida acá del barrio. De la reja, claro. De la reja, claro. O sea, siempre hemos hecho alguna reunión, algo que nos invitan, compartimos cosas. Y ellos me limpiaron toda la escuela en abril, después del temporal, te digo, ¿eh? No, claro, una cuestión es lo que puede hacer una organización social como también la cámpora lo hizo en la media 14. Lo que estamos preguntándole hoy aquí es qué pasó con las obras que se tenían que hacer y todavía en algunas escuelas no se concretaron. Ustedes tienen el techo, hay otras escuelas que no tienen el techo, no tienen aulas, no tienen nada. No, acá tenemos el techo y abajo está perfecto. ¿Por qué no venís un día a visitarnos y me haces un reportaje acá? Vamos a ir. Te cuento un poquito la historia porque somos escuela técnica nueva este año, también de dos extensiones que hemos tenido hasta hace poco nosotros en Cascallares y La Reja Grande, que hemos trabajado mucho hasta hace unos meses porque eran escuelas que dependían de nosotros, que también he estado ahí viendo el desastre que hizo el temporal, pero no en las escuelas, en el barrio. Y los chicos cuesta mucho que vuelvan después porque en su casa no tenían agua. Fue muy difícil después que el chico también vuelva a la escuela porque chiquitos que tenían su casa sin techo, desbastado, hasta que la municipalidad se pudo organizar y repartir las chapas a aquel que lo necesitaba, que después lo hizo muy bien después de la primera semana. No sé, hay cosas interesantes que han pasado. Vamos a andar por ahí, Daniel. Carlos Daniel Lana, sí, director cuando de... Cuando quieras te invito, vení a ver la escuela y para que veas en qué situación estamos, porque realmente tratamos de hacer todo lo que se puede, ¿no es cierto? Sí, lo escucho. No, y que podemos dar clase casi normalmente. ¿Cómo casi normalmente? Sí, y bueno, porque normalmente. No tengo la sala de informática completa, no tengo las 20 computadoras, tengo 5, ¿viste? Entonces nos vamos turnando, esos detalles. Muy bien. Muchísimas gracias, Lana. Por favor. Hasta luego. Hasta luego. Carlos Daniel Lana, que es director de la actual técnica número 4, ex media número 8, habla con nosotros. ¿Tienen el techo? Bueno, falta lo demás, pero en algún momento va a llegar. Hoy se reunía Gabriel del Río, junto con quien está a cargo de infraestructura, con los representantes, los funcionarios a nivel provincial, para ver qué va a pasar en Moreno. La ex media 8 tiene el techo, faltan algunas cosas más. Ahí lo escuchábamos al director. Mientras tanto, la 80 y la 16 tienen que hacer una escuela nueva, la secundaria, la 16. Y se van rotando con los niños para poder tener algún espacio y algo de educación. Un año perdido para muchos. Un año perdido para muchos de los alumnos que fueron afectados por esto que fue un desastre ambiental, pero que muestra, marca, visibiliza la falta de respuestas rápidas ante estas situaciones. 11 de la mañana, 21 minutos repasados. Enseguida volvemos y nos despedimos. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Nos vamos, que tenga buena jornada. Mañana regresamos con más información en el informativo de esta radio recuperada en la 90.1. Hasta mañana. Que despide viento, vaya con la casa. Que despide viento, ay, ay, ay. Casas marcadas. Son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.